CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora mañana de radio. Vamos a intentar no sacarnos los ojos en esto, que es la transmisión debido a la alergia que tenemos. Después vamos a ir hasta a tomar una loratadina y un ibuprofeno para ver si podemos calmar un poco la alergia. Lo concreto que quiero decirles es, primero, hoy hablábamos de la agrupación parlamentaria de Frente Amplio que comienza a reunirse a las 10 de la mañana en la huella de Seregni. Finalmente los informes de los ministros van a ser de Gabriel Odone, de Mario Lubelki, de Gabriela Valverde, que va a ir como su secretaria del Ministerio del Interior a hacer el informe, de Juan Castillo, del Ministerio de Trabajo, y se suma también el ministro Gonzalo Sibila de Desarrollo Social. Esos son los ministros que van a presentar informes hoy ante los senadores y diputados de Frente Amplio en una actividad que comenzará a 12:30, que a las 12:30 de la tarde tendría una hora de almuerzo, y se supone que ya a esa hora podrían haber terminado la etapa de los ministros, porque a las 12:30 se reunirían solo los legisladores para establecer, junto con la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, el régimen de propuestas e iniciativas que quieren sacar en este año que comienza ahora el 1 de marzo a nivel ordinario de las sesiones parlamentarias. Ese es más o menos el menú que se maneja en relación a esta agrupación parlamentaria. Sumamos entonces al ministro Sibila como uno de los que también va a estar presentando informes hoy ante los senadores. No sabemos si en verdad van a hablar a las 4, si en verdad 12:30 antes del almuerzo, cuando ya se vayan los ministros, podremos hablar con algún ministro o no. Esas son cosas que de alguna manera vamos a tener que ir adivinando. Lo otro tiene que ver con el tema vinculado a la investigadora por María Dolores, o los Dolores de María, en el tema de la estancia comprada para colonización. Ayer se fue tan tarde el análisis de todo, sobre todo lo que más generó discusión fue el tema lavado de activos y algún otro proyecto más con cuartos intermedios, porque en medio de la actividad de diputados se tuvo que hacer el cuarto intermedio para hacer la Asamblea General y votar la investigadora. También tuvieron que hacer un cuarto intermedio y empezar más tarde porque todavía no había terminado la Comisión de Asuntos Internacionales con el ministro Odone y el canciller Lubelkin hablando del tema del convenio con la Unión Europea y Mercosur, por lo tanto tuvieron que comenzar más tarde y eso hizo que se fueran largo hasta la noche. Y entonces Juan Martín Rodríguez, pese a que había empezado ya a discutirse el tema de la posibilidad de crear una investigadora por el tema María Dolores, pidió que se aplazara la determinación. Él había pedido que fuera hasta el 5 de marzo, pero lo que se le advirtió desde la Cámara que las sesiones van a estar aprobándose recién a partir del comienzo del nuevo año legislativo, que es a partir del 1 de marzo. Entonces todavía no se sabe si va a haber sesiones el 5 de marzo o no. Entonces es imposible ponerle una fecha. Pero se determinó si aplazarlo y finalmente la investigadora sobre el tema de la estancia María Dolores no se votó ayer y se aplazó para el mes de marzo a fin de tratarlo ya en una sesión seguramente ordinaria. Veremos en qué fecha, si es el 5 o es otra. Lo otro tiene que ver con la situación planteada, sí, en lo que decíamos, la discusión y el debate dado en lo que tiene que ver con el lavado de activos. Vamos a escuchar lo que nos decía en conferencia de prensa el diputado del Partido Nacional por el departamento de Maldonado, sobre todo en relación a las razones por las cuales ellos consideran que esta instancia tenía variables que eran negativas, por ejemplo, el que se baje el tope para el manejo del dinero en efectivo. y esto era lo que marcaba Federico Casareto. Pero además, dentro del Partido Nacional, todos los legisladores del Partido Nacional, podríamos decir, cargan las tintas sobre Jorge Díaz. Además tenemos una Senaclaf que ahora no depende más del Ministerio de Economía, sino que depende de Presidencia de la República. Con lo cual, todo lo que pase con este proyecto va a, indefectiblemente, estar en manos de Jorge Díaz. Fíjense ustedes que aquí se recorre un camino en el cual se va a incautar. El propio diputado del gobierno dijo que se va a secuestrar documentación sin orden judicial. Esto es, estudios de escribanos, estudios de contadores, estudios de abogados, va a llegar la Senaclaf y se va a llevar los discos duros. Nosotros no estamos en contra de que se inspeccione todo, que se instalen 5 o 6 días, que saquen fotocopia de todo lo que quieran, pero llevarse los originales no da garantías, primero por el secreto profesional. Cuando uno se lleva un disco duro de un escribano, se lleva todos los contratos, todas las sucesiones, absolutamente todo el trabajo para inspeccionar un expediente. Entonces nosotros creemos que en un Estado de Derecho el Poder Judicial es el único que da las garantías como para poder proceder de una manera segura para los profesionales y para los clientes también. Así que no entendemos cuál es el misterio de por qué el Parlamento Nacional, mejor dicho, el Frente Amplio, no apoya más garantías para los profesionales y para la gente. Respecto al monto, ¿cuál es la postura del Partido Nacional? Bueno, nosotros estamos en respetar ya no solo lo que dijo la LUC, sino lo que dijo la población. No estamos hablando de un plebiscito de hace 10 años, estamos hablando de un plebiscito de hace unos meses, en donde la gente ratificó que el monto en efectivo que debía manejarse era el que está vigente. Podemos ajustarlo de acuerdo a las variaciones que han habido en la economía, pero no cambiarlo y torcer la voluntad de la población. Entonces nosotros no acompañamos esto, ahí tenemos una diferencia, lamentablemente no tengamos los votos, pero nosotros estamos siendo contestes y leales a lo que primero la ley dice y en segundo lugar la población, que no a todas las leyes la ratifica, ratificó en cuanto al monto. ¿Qué pasará con la Fiscalía Especializada? Bueno, nosotros estamos a favor de que se mantenga. Es un contrasentido estar hablando de proyecto de lavado de activos y estar suprimiendo la Fiscalía de Lavado de Activos. Entonces, ahí está, hay alguna diferencia en alguno de los socios de la coalición respecto a 1 o 2 votos, pero nosotros tenemos la aspiración de que la Fiscalía siga funcionando. Es más, le ha tocado encarar temas muy importantes del país, los está encarando hoy, y yo creo que es un retroceso. Además, la imagen ante el mundo de que el Uruguay está suprimiendo una fiscalía antilavado que costó mucho conseguir. ¿Y la propuesta de modificarla sin suprimirla? Bueno, nosotros entendemos que hay que mantenerla, porque modificarla es llevar a otro ámbito, a otro terreno. Hay una propuesta del Frente Amplio de generar una fiscalía letrada acá más en Montevideo. Yo creo que necesitamos un montón de fiscalías. Para eso no había que haber gastado el otro tema que vamos a discutir hoy, los 32 millones de dólares para María Dolores, sino que había que haber generado justamente los recursos para este tipo de cosas. ¿Que se necesita más fiscalía? Sí, pero no es desvistiendo un santo para vestir otro. Y dentro de lo que fue este tema de ganadores y perdedores, lo hubo de los dos lados. Por un lado, la oposición logró que no se eliminara la fiscalía antilavado, que era algo que Frente Amplio propuso y votó en el Senado, y tampoco la incautación de documentos. Mientras tanto, el Frente Amplio sí logró, con votos del Partido Colorado, que se pusiera un tope a la utilización de dinero en efectivo, que hoy está en cerca de 130 mil dólares más o menos, sin que te salte el tema de la Senaclaf y las investigaciones. Y entonces muchos dicen, ahí se puede permitir el lavado de activos. Y ahora se bajó alrededor de entre 40 mil y 33 mil dólares. Yo saqué la cuenta y me daba unos 33 mil dólares las unidades indexadas que se ponían allí. Se había marcado unos 40 mil dólares como el universo, y ahí Frente Amplistas y Colorados, parte del Partido Colorado, apoyó. Hubo colorados que no apoyaron, como Gurméndez, como Jorge, pero hubo colorados que sí apoyaron, como Walter Berry, como Conrado Rodríguez y como alguna legisladora más del departamento de Canelones. Lo concreto es que Paula de Armas, la diputada del Partido Colorado por Canelones. De esa manera el Frente Amplio consiguió los votos para poder sacar esto, pero claro, hubo modificaciones y ahora va a tener que volver al Senado. El que habló por parte de los legisladores del Frente Amplio fue el diputado Garlo, Joaquín Garlo, que de alguna manera reconocía algunas cosas de las que decía Casareto, pero otras las rechazaba. También, que acá no hay una ampliación de potestades. Es un error afirmar que hay una ampliación de potestades de la SENACLAF o de la Presidencia de la República o el otorgamiento de facultades extraordinarias, como se ha afirmado. Sino que en este artículo cuarto, al que se ha hecho referencia, lo que se hace es detallar lo que la ley ya establece en la redacción vigente hoy como las más amplias facultades de investigación y fiscalización. Y el artículo hoy vigente dice, y especialmente podrá. Y ahí detalla algunas de esas más amplias facultades de investigación y fiscalización. Bajo la redacción actual, hoy la SENACLAF ya puede secuestrar documentación en los procesos de fiscalización. Porque la redacción de este artículo cuarto, literal E, es muy similar a los términos del artículo 68 del Código Tributario, que faculta a la Dirección General de Impositiva justamente al secuestro de documentación, tanto en formato papel como en formato digital. Como se faculta también por las leyes especiales al Banco de Previsión Social, como se faculta también a la Dirección de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces decir que está en juego el Estado de Derecho porque un organismo del Estado pueda secuestrar información en procesos de fiscalización en sede administrativa es un disparate, señor presidente. Es un disparate y es un cuco que se pretende imponer en este Parlamento. Acá no hay ningún riesgo para el Estado de Derecho porque ya hay varios organismos del Estado que están facultados por leyes aprobadas por este Parlamento Nacional para secuestrar información en procesos de fiscalización. Acá no hay un proceso judicial en trámite, es un procedimiento administrativo en el cual un organismo del Estado está inspeccionando, no sabe con lo que se va a encontrar. No puede pedirle autorización previa a un juez porque el juez no le va a poder autorizar a retirar tales o cuales cosas porque el organismo no sabe lo que se va a encontrar. Hay una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo muy famosa vinculada a una inspección que hizo el BPS en el año 2007 donde justamente el BPS había incurrido en un error porque no había detallado en el acta circunstanciada qué es lo que había encontrado en la información digital, que sé que preocupa mucho. En ese caso, justamente lo que el tribunal señaló es que el BPS debería haber abierto en el lugar, en la inspección, qué es lo que estaba detallado en la computadora, en el disco duro, en el pendrive. Y eso es lo que el Senado de la República incorporó. Como ven, cosas que sacaron desde el Frente Amplio positivas del acuerdo y otras que las sacaron de la coalición republicana también positivas sobre el acuerdo. Por ejemplo, en el tema vinculado al tope, de bajar el tope, ni siquiera consiguieron el voto de Cabildo Abierto. Es más, Perrón estuvo en contra de que se bajara el tope en el uso de la cantidad de efectivo y dijo que nosotros cuando integrábamos la coalición republicana, habló siempre en pasado, dijo cuando integrábamos la coalición republicana estábamos de acuerdo con esto y hoy que no, también estamos de acuerdo con que tiene que haber libertad para que la gente utilice sus dineros como ellos quieran, algo que también utilizó Gurméndez a la hora de hablar del liberal, de lo liberal y de la independencia y las libertades de la gente para utilizar la plata. Y del otro lado se manifestó por parte sobre todo del Partido Colorado, que sí acompañó al Frente Amplio para bajar ese tope, de que no se estaba en contra de la libertad de la gente, pero sí se estaba de las tentaciones, porque manejar $130,000 en efectivo y de alguna manera puede generar a que el diablo meta la cola. El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo hablando de la situación vinculada a la posibilidad de una operativa que se iba a hacer en Punta del Este, que tenía que ver con un juicio contra un ruralista que terminó siendo acusado de narcotráfico en Entre Ríos y que finalmente no se llevó adelante aquí porque nunca vinieron esa gente que supuestamente iban a ser asesinadas en Punta del Este. Lo que dijo el ministro es que se han enterado por medios de comunicación y que no hay una investigación en curso en Uruguay sobre ese tema. Habló también de la realidad de México a partir justamente del tema del narcotráfico y la muerte de uno de los capos de la droga de ese país, la vigilancia que se tiene en la zona a partir de todas estas situaciones. Y por otra parte también habló del suicidio nuevamente de otro policía, hablando del tema de la salud mental. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Negro. contamos solamente con información de prensa porque no hay novedades policiales en nuestro país. Los sueltos de prensa que han circulado en Uruguay son los a los que hemos accedido, pero estamos tranquilos en el sentido de que las personas que eventualmente podrían haber sido víctimas de estos hechos no están en el país, no estuvieron en el país y aparentemente ni siquiera tenían pensado estarlo. ¿Establecen allí algún tipo de contacto con el primer comando capital? Una organización que ustedes también tienen bajo importante investigación, ¿tienen algún dato en ese sentido? Reitero que en Uruguay no se registran operaciones policiales en ese sentido. Ministro, el gobierno de México anunció que había dado muerte a un criminal reconocido como el Mencho y esto provocó una violencia general en el país, una reacción de los grupos criminales. ¿Qué reflexión le merece esta situación que está ocurriendo en ese país? Bueno, sabemos que en América Latina hay diferentes niveles en cuanto a la presencia de la criminalidad organizada. México es un país muy afectado por todo lo que respecta al crimen organizado y lo viene sufriendo y padeciendo como Estado hace décadas. Felizmente el Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México y por lo tanto la preocupación que tenemos que tener es alta, es mucha, pero no es similar el caso de México al de Uruguay, lo cual también nos deja bastante tranquilos en ese sentido. ¿Algún recaudo en este caso? Siempre estamos alerta y expectantes a lo que puede ser el desarrollo o el despliegue de la criminalidad organizada, sobre todo en la región, pero como Uruguay pertenece a la región, es un país chico que está en el medio de dos gigantes aparte, estamos siempre atentos a cómo conjurar cualquier tipo de peligro que pueda representar organizaciones criminales en la región. ¿Algún tipo de célula puede haber aquí en el Uruguay? No hay que descartar absolutamente nada en materia de criminalidad organizada. Hacerlo sería una irresponsabilidad. A propósito de las acciones importantes que lleva adelante el Ministerio, en estas horas se están realizando nuevos allanamientos en la capital del país. Sí, en la zona Malvin Norte, Boisimerino, hay un despliegue importante de funcionarios y allanamientos decretados por la justicia. Y bueno, tuvimos también éxito en ese sentido, ya que se incautaron numerosos dispositivos de armas de fuego y también incluso alguna granada se habría incautado. Anteriormente, en este tipo de señor, en las últimas horas otro funcionario policial se quitó la vida. ¿Preocupa realmente tanto al sindicato como a las autoridades, naturalmente, esta situación que se ha dado en las filas? Muchísimo. Estamos siempre prestando especial atención al tema. Hace pocos días tuvimos la oportunidad de suscribir un convenio muy importante con los sindicatos más representativos de la policía, convenio histórico, que entre otros aspectos enfoca el tema de la salud mental, que para nosotros es uno de los principales. Otro ministro que habló fue el ministro Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, lo hizo en referencia a algunas críticas que ha recibido, entre ellas de ayer mismo del propio directorio del Partido Nacional que estuvo reunido en la mañana, basado además en el informe del Tribunal de Cuentas, del cual ya hemos contado la semana pasada cuando concurrimos a la conferencia de Pablo Ferreri, el ministro de el presidente de OCE, y que por un lado se hace un análisis político del tema. Ellos consideran que el Tribunal de Cuentas tiene una conformación política que responde al gobierno anterior, que no ha podido ser cambiado por este gobierno porque no tiene las mayorías para poder hacerlo, que lo preside un ex senador y ex candidato del Partido Blanco a la presidencia como Francisco Gallinal, Francisco Pancho Gallinal, y que hay 4 integrantes de la coalición republicana y 3 del Frente Amplio, y por eso muchas veces las cosas salen 4-3 a favor de observaciones que ellos desde el gobierno dicen no encontrar asidero, porque ante situaciones similares en otros momentos, según indicaba el propio presidente de OCE, la resolución del Tribunal de Cuentas no había sido observar, era todo lo contrario. Entonces parece raro, dijo. Pero más allá de esto, más allá del Tribunal de Cuentas, que tiene una conformación política y es verdad que no condice con la situación actual del gobierno que está en el poder, lo concreto es que también este negociado o la negociación que se tuvo que llevar adelante con Alejandro Ruibal y sus socios, cuando cae lo que firmó casi yéndose la calle Pou, el acuerdo para hacer Neptuno Arasatí, determinó, aunque muchos decían que el contrato tenía que caer, determinó que Frente Amplio negociara con Ruibal y sus socios para que si perdían una obra tuvieran otra obra para poder seguir adelante desde el punto de vista económico y financiero. Y esa obra es la de la planta de agua potable en Aguas Corrientes y la concreción de Casupá. que tiene una resistencia muy importante, muy similar, de vecinos y productores a la que tenía Aracepti Netuno, con vecinos y productores de la zona de Casupá que consideran que se van a ver muy afectados con esta obra y que piden que no se haga. El gobierno, como van a escuchar a el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, tiene la determinación de seguir adelante pese a estos planteos que han hecho organizaciones sociales, ambientales, vecinos y productores de Casupá. Vamos a escuchar lo que dice Ortuño. Bueno, escuché también críticas a lo que fue la renegociación del proyecto Arasatí. La descalificación no es el camino, esto no es nuevo para mí. Ustedes recordarán en febrero del 2023, cuando llamamos a un acuerdo para realizar obras y alertamos sobre la posibilidad de quedarnos sin agua en el área metropolitana, desde el anterior gobierno se contestó que Ortuño era fatalista y otras descalificaciones, y a los pocos meses, lamentablemente, estábamos con agua salada en los hogares y 73 días sin agua potable. Lo que importan son los resultados, lo que importa es que hoy, con la renegociación que se cuestionaba, el Uruguay tendrá un plan integral de obras realmente muy significativas, una nueva planta potabilizadora, una nueva planta de gestión de los lodos, de aguas corrientes, de la nueva planta y de la anterior, una nueva subestación eléctrica para respaldar las dos plantas y algo fundamental, mejorar la conducción del agua hacia los hogares de nuestra población con una séptima línea de bombeo significativa que va a mejorar los problemas de agua que este verano siguieron existiendo tanto a nivel de Ciudad de la Costa como en lugares como Toledo, va a mejorar el abastecimiento en Barros Blancos, en Pando y, por supuesto, con la represa de Casupá tendremos las reservas aseguradas. Es decir, que lo que está haciendo este gobierno con mucha responsabilidad es generar un sistema de respuesta y de obras realmente con una inversión millonaria que van a dar respuesta a una realidad que no se resolvió en la anterior administración y que debe preocuparnos y ocuparnos a todos. El camino justamente es este, el gobierno está, y nosotros en particular, dedicados a hacer obras, a lograr soluciones, a mejorar la normativa y creemos que lo que se necesita es un diálogo con respeto, con altura, con argumentos y creo que también con un poco de humildad de quienes estuvieron ocupando responsabilidades como yo tengo hoy de ministro, ocuparon un gobierno que en 5 años no solo no resolvió el tema del agua, sino que otros temas tampoco mejoraron y aumentó la desigualdad, la gente en calle, la pobreza y en particular la pobreza infantil. Entonces, si hay legítimas diferencias con lo que hacemos, bienvenida sea, seguiremos intercambiando porque necesitamos acuerdos y políticas de Estado, pero no admitimos ni que se hable de caprichos, ni que se hable de irresponsabilidad, porque lo que estamos haciendo tiene sendos y numerosos informes de respaldo de expertos nacionales e internacionales, y lo hemos hecho con mucha responsabilidad. Y lo último y fundamental, estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que le propusimos a la población y lo que la gente votó. Entonces también hay que respetar el pronunciamiento ciudadano que votó lo que dijimos. No íbamos a hacer la toma de agua en Arasatí porque el Río de la Plata ofrecía como alternativa fuertes cuestionamientos técnicos que son significativos, que son de la academia, de la universidad. Acá no hay caprichos, hay fundamentos técnicos. Y dijimos que íbamos a hacer lo que estamos haciendo, incluso le estamos agregando obras, así que también hay que respetar el trabajo, dejar avanzar, recién llevamos 1 año de gestión y respetar lo que votó la gente. Ahí tenían lo que decía Ortuño, a la gente que nos sigue por el chat, recordar poner el like, compartir y suscribirse también si no lo han hecho. Mercedes nos manda buen día, le mandamos buen día también a Mercedes. Seguimos con la información, en este caso Gabriel Odone, Juan Labraga, que es del Ministerio de Economía, uno ministro, otro director de la parte de asesoría comercial. También el ministro de Relaciones Exteriores, Lubelkin, la subsecretaria Zucasi, hicieron conferencia de prensa y respecto a este acuerdo que terminó siendo votado 14-14, es decir, por unanimidad en comisión, y se va a estar votando mañana miércoles en el Senado y el jueves en diputados, estamos hablando de este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, bueno, marcaban que hay que tener una visión positiva sobre el mismo, más allá de que hay sectores que se van a ver complicados, de los cuales le hablábamos nosotros en la conferencia. A ver, como yo señalaba, acá hay equipos de trabajo que están liderados en Cancillería y en el Ministerio de Economía hace muchos años, que están estudiados todos los efectos de manera permanente. Entonces, ese trabajo no es que se empiece ahora, sino que ya está evaluado y por lo tanto estamos trabajando en ello. De todas maneras, yo sigo concentrándome en los efectos positivos. El efecto neto, el arte de esto es que el efecto neto de este acuerdo, por todo lo que conocemos y todas las estimaciones que hay hechas históricas y el análisis que en Uruguay hay, es positivo para este país. Lo que sí es cierto es que hay algunos sectores que tienen que ser atendidos para gestionar esencialmente su transición. Y en eso hay amplio conocimiento, amplios estudios, seguimos trabajando y créanos que el acuerdo va a ser, cuando lo miremos en 15 años, un antes y un después para el Uruguay, si esto prospera de parte de los otros socios que tienen que aprobarlo. Sí, ministro Acosta de Radio Centenario. Uno de los sectores que manifiestan verse complicados o preocupados es el sector lácteo. Y entre otras cosas manifestaban también la situación con el Brasil, con una denuncia que hay sobre el tema de un dumping del 2023, y nos dijeron que Cancillería venía trabajando firmemente en ese tema. Queríamos saber cómo estaba esa situación. Primero empiezo con el acuerdo. Con respecto al acuerdo, claramente el sector lácteo a nosotros nos gusta usar el término, es un sector desafiado, que implica, se va a ver desafiado porque va a tener mayor competencia en Brasil. Ahora, el tamaño de la competencia no es tan relevante como para causar un efecto significativo, y eso es lo que intentamos mostrar hoy en la comparecencia. Por tanto, hay tiempo para prepararse, pero sí es verdad que hay mayor competencia, y particularmente en el sector de la quesería hay toda una agenda interna que hay que trabajar. La consulta, sabemos que por ejemplo con Aprole en su comparecencia planteó que la preocupación inmediata con Brasil es muy superior a cualquier elemento de impacto que pueda tener el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso efectivamente es algo que se viene trabajando por una decisión de iniciar una investigación antidumping de Brasil en 2023, que había quedado cerrada luego de grandes gestiones que se hicieron a nivel más alto en Uruguay, había quedado cerrada el año pasado y lamentablemente se reabrió, lo cual generaría un impacto directo eventual en el sector, sobre todo en la exportación de leche en polvo a ese destino. Se está trabajando al más alto nivel, aprovechando cada instancia que hay de relacionamiento bilateral con Brasil para seguir haciendo el planteo de que técnicamente Uruguay no comparte la investigación y la forma en que se está llevando adelante, y sobre todo destacando que los impactos que podría tener una medida antidumping de parte de Brasil en las exportaciones uruguayas son contrarias al espíritu y a todo lo que representa el marco. Mi consulta es para... Ahí tenían lo que nos contestaban tanto la su secretaria Zucasi como también el ministro Done y también el representante del asesoramiento en el ámbito económico, Juan Labraga. Lubeckin también habló, pero fue más cauto esta vez. Se ve que como ya había ido la vez anterior, la semana pasada, dijo que fueran otros los que hablaran más. Él solamente hizo algunas indicaciones, pero no habló mucho en la conferencia. Sí habló algo del tema de México también, en el mismo ámbito del que lo que escuchaban recién del ministro Carlos Negro. Hablaron de la oposición, pero no tengo tiempo para poder subrayarlo. Lo que hicieron fue en realidad acompañar, porque votaron 14-14. Hablamos con Nicolás Albertoni, que es el ex subsecretario de Cancillería. Fue el viceministro en el gobierno de la coalición republicana y actualmente senador suplente de Robert Silva, y entró justamente por el tema y bueno, destacó y la aprobación seguramente de mañana y de jueves. Quiero ir a otro de los temas parlamentarios que también estuvieron sobre la mesa, que fue la creación de la investigadora por el tema Cardama. Finalmente 17 miembros, 9 del Frente Amplio, 8 de la oposición, abarcando todos los sectores de la oposición. Mañana se va a nombrar presidente y régimen de trabajo a partir de las 9 de la mañana. Ya sabemos que el presidente va a ser José Luis Falero, pero está con licencia el senador Blanco, así que va a tener que suplirse su actividad en principio. Y lo importante es el régimen de trabajo, porque el régimen de trabajo, entre otras cosas, va a establecer no solamente los días, sino que va a establecer también a quienes se van a llamar de un lado y del otro. Seguramente Javier García va a ser uno de los que lo van a llamar, ya que no integra a la investigadora. Vamos a escuchar lo que decía el senador Carlos Camí del Partido Nacional sobre esto. Bueno, en verdad había en los motivos que en principio llevaron a que se analizaran dos comisiones, había diferencias en el objeto o en los plazos a determinar de estudio y se terminó acordando 2010 al 2026. Una de las propuestas era el 2004. ¿Por qué razón? Porque en ese año la Armada Nacional, desde una perspectiva de visión profesional, alertó al sistema político de entonces, estableciendo que era necesario que el Uruguay tuviera estas patrullas oceánicas por las razones que todos conocemos. Y a su vez, una comisión especial del Senado, una conclusión unánime de que efectivamente eso era necesario y que había que hacerlo. Se puso el 2010, que fue el año en que comenzó ese periodo de gobierno en el cual se estableció la comisión que integraron, entre otras figuras, ex presidente de la República, ex ministro de Defensa, ex cancilleres, ex vicepresidente de la República, de todos los partidos, referentes de opinión calificada, que todos unánimemente señalaron lo que decía la Armada. Le dijeron al sistema político, bueno, lo primordial y lo necesario es que haya patrullas oceánicas. Por eso se estableció este plazo. ¿Hay que revisar la rescisión del contrato por parte del gobierno también? Sí, por supuesto. La rescisión del contrato, la comunicación que fue en el octubre del 2025, en aquella conferencia de prensa, y finalmente la rescisión que operó en el año 2026. Desde el 2010 hasta el 2026 inclusive, así lo establece el objeto de que se acaba de votar en esta comisión por unanimidad, están involucrados todos los hechos, todos los hitos que tienen que ver con este tema. ¿Ya tienen alguna citación prevista? No, lo que se acaba de votar es la integración, 17 miembros, todos los partidos políticos. En principio el miércoles va a estar convocada. 9 de la mañana, como decíamos, y ahí en el régimen de trabajo seguramente va a surgir a quienes van a estar invitando. Nos manda Manuel, buen día, saludo para todos, también saludo para él. Nos manda también Sergio, hola, muy buenos días, saludos, buena jornada también para Sergio. Y Arabella nos dice, hola Fabricio, los trabajadores tenemos media hora de descanso cuando se la tiene y los ministros tienen una hora para almorzar. Abrazo, Ana de Buceo. Tiene que ver con lo que decíamos recién de la agrupación parlamentaria, supongo. En realidad yo lo que estoy haciendo es un cálculo periodístico. Los ministros van a las 10 de la mañana y a las 2 y media hay un almuerzo, pero yo tengo la expectativa de que los ministros no se queden a almorzar, que los que almuercen sean los senadores y diputados del Frente Amplio, ya que después del almuerzo, a las 2 y media de la tarde, van a almorzar 2 horas, no 1 hora, hasta las 2 y media, retoman otra vez la discusión para analizar lo que va a ser la actividad parlamentaria en este año 2026, y ya para eso no lo van a necesitar los ministros. Tengo la expectativa que a las 2 y media, cuando los ministros se vayan y empiecen a almorzar los legisladores, podamos tener una nota con ellos para ver qué fue lo que trataron, qué dijeron y ese tipo de cosas. Porque si no, la reunión finalmente estaría terminando recién a las 4 de la tarde. Estoy hablando de la agrupación parlamentaria bicameral de Frente Amplio que va a estar sesionando en la huella de Seregni, reitero, a partir de las 10. Por eso era mi cálculo de que los ministros no se queden a almorzar, que almuercen solo los legisladores y poder hablar mientras almuerzan los legisladores con los ministros para tener notas antes y no tener que esperar hasta las 4 o 5 de la tarde. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámaras. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya llega el flash informativo. Hasta luego.